Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y este es el episodio número 370 del Rincón del Fanático. ¿Y saben qué? Con muchísimo gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo Ángel Gómez. Ángel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Roberto, y buenas noches, Iván, y saludo a la audiencia. Bueno, aquí, un poquito golpeado por la parte del fantasy, pero bueno, vamos para adelante. Eso es todo. Muy bien. Y obviamente presentar a Iván. Iván López Sardi. Iván, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Roberto, Ángel, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes nuevamente en esta edición 370 de Rincón de Fanático y, por supuesto, compartiendo con toda nuestra audiencia. Y bueno, sí, bueno, Ángel, también estamos de capa caída. Bueno, yo también perdí mi semana de fantasy. Pero bueno, hay que seguir, ni modo. Y con esta locura de los bye, del COVID, que ha complicado la cosa, bueno, eso ya lo hablaremos más adelante, pero el fantasy se ha complicado un poco. Pero bueno, ahí nos estamos divirtiendo, que es lo más importante. Cierto, así es, así es. A ver, pues Ángel, por favor, platícanos qué noticias traes en esta ocasión. Pues traigo la postemporada de Major League Baseball, que está caliente. Ahorita estoy viendo en vivo, mientras estoy conversando con ustedes, estoy viendo el juego de los Rays contra los Yankees. Pues también he visto algunos otros juegos. Vi el juego de Houston y Oakland, que después vamos a hablar de eso. También la postemporada de la NBA, que está en la final. Ahí también he visto dos juegos. Dos juegos. Y bueno, lamentablemente hablar del otro grande que se nos fue esta semana, otro inmortal del béisbol, que bueno, es ley de vida, pues. Uno nace y muere, pero bueno, hablar de Bob Gibson que se nos fue esta semana. Y eso es lo que tengo. Muy bien. Tú, Iván, ¿qué onda? Bueno, sí, lo mismo. Yo realmente como estamos en la onda de finales y de playoff, obviamente del béisbol, pues bueno, igual compartir con Ángel lo que se ha visto hasta ahora. Que bueno, que es una, como sabemos, una temporada típica, pero bueno, toca tocar estos temas, ¿no? Muy, muy importante. Esta semana no tuvimos deportes a motor, pero bueno, ya. Este fin de semana se reinicia nuevamente lo poquito que queda de la temporada, ¿no? Sí hubo competencias a nivel de Superbike. Yo nunca he hablado aquí de Superbike, pero bueno, realmente pudiese hacer una pequeña mención de qué se trata esto, ya que nunca he tocado el tema aquí en el Rincón de Francisco, y sí lo voy a hacer. Voy a hablar un poquitico de lo que es el Campeonato Mundial de Superbike. Por supuesto, hablar de la NFL, que bueno, muchas noticias que comentar. Y bueno, yo creo que por ahí con esto. Ah, bueno, y también tengo una noticia también interesante a nivel de hipismo, que también voy a comentar en su momento. Ya les diré de qué se trata. Eso sea lo que traigo para esta semana. Me parece muy bien. Bueno, por mi parte, platicar de estos playoffs donde estoy viendo a los Astros de Houston, obviamente, la pregunta de la semana y noticias de la NFL, cómo el COVID está afectando a los jugadores, equipos, partidos, etcétera, y ver lo que pasó en la semana 4 y los partidos que vienen en la semana 5. Eso es lo que yo traigo. Bueno, muy bien, perfecto. Yo creo entonces, sin más preámbulo, pudiésemos, perdón, entonces entrar en materia directo, Ángel. Bueno, comentar lo que está pasando ahorita en el béisbol, empezando por ahí. Bueno, bastante interesante es la serie. Por supuesto, hablar de lo que ha sido la sorpresa de los Marlins de Miami, que por cierto hoy perdieron con los Bravos de Atlanta. Pero bueno, te dejo para que tú hagas la introducción y comentes lo que hemos visto hasta ahora. Sí, ese juego no lo pude ver. Vi, bueno, estoy viendo como te dije, el segundo juego de la serie entre Tampa y Nueva York. Esa serie la va ganando Nueva York 1-0. Un juego que estaba bastante parejo hasta el octavo inning y ahí, bueno, se desataron los bombarderos de Bronx con un el batazo clave fue un gran slam de Giancarlo Stanton, que ya la botó también el juego de hoy. Y entonces, bueno, el juego de ahorita está 1-1. Está lanzando Tyler Glasnow y los Yankees ya relevaron a su abridor. Al novato, ¿no? Abrieron con un novato que fue un opener y ya en el segundo inning ya lo relevaron. Houston está ganando 2-0. Me imagino que Roberto está muy contento al respecto. Yo vi el segundo juego, no vi el primero, vi el segundo juego. Y realmente, bueno, Oakland se ha visto un poquito mal. Los bates de Houston, bueno, han tomado por asalto esa serie. Yo pensé que el picheo de Oakland le iba a dar, hasta ahora no le ha dado. Entonces, Houston está ganando 2-0 esa serie. Yankee está ganando 1-0 la suya. Todavía no ha empezado, empieza un poquito más tarde la serie de división entre Dodgers y San Diego. Esa para mí es la mejor serie de las cuatro, la más pareja. Y del otro lado, pues Atlanta está ganando 1-0 la serie contra Miami. Ese juego no lo pude ver, así que si tú lo viste, Iván, pues te pido que comentes. No, realmente no lo pude ver, Ángel, no lo pude ver, lamentablemente. Yo pensé que este era el segundo juego entre Marlins y Bravos. Corrígeme. No, Atlanta, es el primero. Atlanta va adelante 1-0. Ah, va adelante 1-0. Bueno, ok, perfecto. Entonces, los Bravos ganaron 9-5 a los Marlins. Exacto. Que por cierto, okay. Acuña, que tiene una historia contra los Marlins. Tiene una historia contra los Marlins. Tú sabes que él es medio perro caliente. Y entonces ya en la temporada pasada, pues entonces, después de un jonrón muy largo, una serie de jonrones que le había dado a los Marlins, le pegaron la pelota. Y luego en el siguiente juego, en el primero de la serie, también hizo lo mismo, ¿no? O sea, batió un jonrón bastante, bastante largo y bueno, el siguiente turno, qué pelotazo. ¿Qué te parece? Bueno, sí, me recuerdo, eso fue, y vaya pelotazo que le pegaron, eso fue, recuerdo ese incidente. Pero bueno, tú sabes cómo es eso. Así es. Bueno, el juego de hoy lo ganó Framber Valdez, perdió el hawaiano Manaía y salvó Ryan Presley. Ese fue el segundo juego. Entonces, bueno, Houston, me imagino que Roberto ha visto los juegos porque tiene su aplicación ahí. No sé si quieres comentar algo de esta serie de Houston, Roberto. Mira, yo nada más vi el primer partido, porque el segundo partido estuve en la oficina. Entonces no me iba a llevar el iPad para chequear el partido. Pero bueno, estaba trabajando ayer a la par que estaba viendo el partido. Pues mira, fíjate que cuando supe que la serie iba a ser Houston contra Oakland, estaba triste, porque Oakland barrió a Astros durante la temporada regular. De 10 partidos que jugaron, Astros solamente pudo ganar 3 y 7 perdieron. Y fueron por un marcador amplio. Inclusive en varios de esos, Houston nunca pudo estar arriba como antes en otras temporadas estuvo. Y ahora, ¿cómo se traduce esto a este partido? ¡Wow! Sí, Oakland empezó ganando. Creo que iban 2-0, empata Houston 2-2, luego creo que se van 4-2 y a partir de ahí Houston empieza a meter carreras. Era impresionante lo bien que Correa batió, cómo estuvo soportado por Bregman, Springer y Altuve, la verdad muy bien. El picheo me gustó, digo, si hubo un pitcher que no hizo las cosas bien, pero los pitches de relevo hicieron su papel muy bien. Hubo uno que estuvo 2 innings, no creo cómo se llama, creo que era Javier, estuvo 2 innings sin permitir ningún hit. La verdad, súper contento y veo a un Houston mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más encendido, más inspirado sería la palabra. Porque les está demostrando a todos los de la liga que sí, aunque hicieron trampa, el Houston que está ahorita puede con el paquete para avanzar más en estos playoffs. Ese es como lo estoy viendo yo. Sí, señor. Hay dos peloteros que para mí se están disputando en este momento el más valioso. Uno es Springer, el abridor del line-up, que pegó 4 hits en el primer juego y 2 más en el segundo. Está bateando 667 y un OPS grandísimo de 2111. El otro es Carlos Correa, que está bateando, batió jonrón el primer juego, está bateando para 375 y 1569 de OPS. El otro que batea muy bien es, como siempre, el tercero base Bregman, que está bateando 286, pero 1159 OPS para la causa de Houston. Bueno, Houston se coloca a una victoria, Roberto, de avanzar. Yo creo que está en una posición muy, muy cómoda. Muy cómoda, sí, pero no se debe confiar, porque si no le van a voltear la serie y le dicen adiós. Así no, es. Pero están muy cómodos. Esta serie es para ganar 3. Entonces, bueno, ya tienen a Oakland contra la pared. Es complicado. Es complicado. Pero bueno, como dicen, en el béisbol la pelota es redonda. Y el juego no se acaba hasta que se termine. Así que, bueno, pendiente con eso. Sí, señor. Bueno, pues entonces, bueno, a medida que transcurra, si ustedes quieren, a medida que transcurra el podcast, yo les puedo ir dando unos highlights de cómo va el juego. En este momento está ganando Tampa Bay 2-1, acaba de batear un cuadrangular, pero estos Yankees, desde el primer bateador hasta el noveno, son capaces de sacar la bola. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Alguna otra noticia, Iván, que quieras antes de pasar a lo siguiente que tengo? No. Yo creo que con este resumen ya podemos pasar a tu siguiente noticia. Ok, lo siguiente que tengo es, lamentablemente, pues reportar la muerte de uno de los grandes lanzadores de toda la historia del béisbol, un inmortal, Bob Gibson. Bob Gibson, que estuvo 17 temporadas con los Cardenales de San Luis, nunca jugó para otro uniforme. Debutó en el año 59 con 23 años y se retiró en el 75 con problemas en su rodilla, ya con 39 años. Bueno, una hoja de servicio realmente espectacular. Una vez ganador del MVP, 2 veces ganador del Cy Young, 9 veces electo al juego estrella, 2 veces campeón de la Serie Mundial, y en esas 2 oportunidades fue el MVP de esas Series Mundiales. Además de eso, ganó 9 veces el Guante de Oro y tiene un récord que es la efectividad más baja en toda la historia de la bola viva. ¿Qué es la bola viva? Bueno, aquí hemos hablado de la bola muerta y de los comienzos del béisbol. La bola viva, que empezó más o menos en 1920, desde que se lleva registro de la efectividad en los años de la bola viva, ese año que se llamó el año del pitcher, 1968, donde ganó 22, perdió 9 y tuvo una efectividad de 1.12. Esa es la efectividad más baja en toda la historia de la bola viva. Un lanzador pues que ponchaba a muchos bateadores, que era intimidante porque siempre estaba lanzando en la esquina de adentro y bueno, se era conocido pues entre los bateadores. Si tú sé, bien sea que tú eras zurdo, eras derecho, si tú te le montabas en el home, te estabas arriesgando a que te diera un bolazo porque no lo pensaba a la hora de recostarle la bola a cualquiera que tratara de ocuparle la esquina de adentro del home. La gente de San Luis pues debe estar muy triste porque en 2 semanas han visto partir a 2 de sus grandes figuras. Primero fue Lou Gehrig, que lo comentamos aquí en el podcast, y ahora es Bob Gibson, Iván. Wow, sí. De verdad que sí, toda una historia de números, de récords. Y es impresionante la cantidad de peloteros que se han ido este año, Ángel. Wow, es sí. Impresionante cómo se están yendo. Leyendas, y bueno, este año en particular, ¿no? Y parece mentira. Pero es así. Sí, y bueno, y a todos estos que se están yendo, yo no sé tú, pero yo por lo menos lo llegué a ver. Yo llegué a ver a Tom Seaver, yo llegué a ver a Lou Gehrig, claro, en sus últimos años. También llegué a ver a Bob Gibson ya en sus últimos años también. Y bueno, es una pena, pero es ley de vida también. Ciertamente, ciertamente. No, bueno, yo vi a Tom Seaver de niño y después, bueno, ya cuando estaba casi ya de retiro, pues. Sí. Pero bien. Bueno, hay un tema que lo tengo que tocar, no quisiera tocarlo porque es desagradable, pero lo tengo que tocar. Hoy salió la noticia de que la actual esposa de Omar Vizquel lo está demandando por violencia doméstica e inclusive por violación. Por supuesto que eso tiene que llevar su... Sí. ¿Aló? Se está cortando. ¿No me escuchan? Sí, te escucho. Sí. Perfecto. Bueno, decía que esto, por supuesto, como toda denuncia de este tipo, pues tiene que llevar un proceso y tienen que investigar, etcétera. Pero, bueno, es una cuestión muy lamentable, muy desagradable. Vizquel es un ídolo del béisbol venezolano, sobre todo un ídolo de los niños. Cada vez que tú oyes a algunos niños por ahí, algunos jovencitos que se están iniciando en este deporte, todos los que, digamos, han visto a Omar Vizquel jugando, lo han visto de alguna manera por televisión o lo han visto en el estadio, pues entonces el que quiere jugar, sobre todo que tú le preguntas quién es tu ídolo, lo más probable es que te diga Omar Vizquel. Entonces, es una pena que una figura de ese tamaño, pues entonces, que para mí es uno de los dos o tres shortstop mejores de la historia, pues entonces esté metido en este problema. Ojalá no sea cierto esto, pero sí es cierto, Iván, que se olvide del Hall de la Fama, que se olvide, por supuesto, de trabajar en el béisbol mayor, donde estaba trabajando como coach, y también, pues obviamente, él tenía sus aspiraciones de ser manager algún día, y también de ser manager en el béisbol venezolano, pues que se vaya olvidando de todo eso. Iván, yo sé que tú eres muy admirador de Vizquel, y bueno, te toca pedir tu opinión. Mira, Ángel, te voy a hacer, hablándote con toda la honestidad del mundo, yo no estaba al tanto de esta noticia, de verdad, más bien te pregunto a ti dónde salió, dónde la viste, porque yo no tenía idea de esto. Esto tiene que ser algo muy fresco, pues. Calientico el día de hoy. Está en todas las páginas, está en el Instagram de la esposa, que se llama Blanca Vizquel, está en el website del Nacional, también lo rebotó Marcos Grunfeld, o sea, todos los periodistas deportivos lo están rebotando, y esa es la noticia del día en lo que se refiere al béisbol venezolano. Bueno, muy lamentable, si es así, muy lamentable, porque, oye, es una figura pública, como tú lo dices. Es una persona inclusive que, bueno, que se daba por descontado que iba a entrar al Hall de la Fama. Pero bueno, obviamente ya Major League Baseball no tiene ninguna injerencia porque él es un peloteo retirado, pues. En todo caso, yo no sé si eso le impedirá jugar con algún equipo o le pondrá, o tendrá alguna traba, no sé. Desconozco cómo será eso, pero bueno, realmente es muy delicado. Muy delicado, bueno, y muy lamentable. Él ya está retirado. Él lo que estaba era de técnico, estaba de coach, no sé de qué equipo. Pero olvídate que mientras esto no se resuelva, nadie le va a dar trabajo. Yo creo que ni en el Caribe, ni por acá. O sea, tendría que irse bien lejos. Tendría que irse a Japón o algún sitio de eso. Donde, yo no sé, ahorita con el coronavirus es complicado viajar, pero no sé, la verdad que estoy bastante triste porque, a pesar de que obviamente lo sufrí porque él es de tu equipo de Caracas y bastante que lo sufrí cuando jugaba aquí, yo soy de otro equipo, pero obviamente como figura del béisbol venezolano, para mí junto con Aparicio y Concepción, los mejores figuras que han dado la posición de shortstop en Venezuela en la historia. Sí, con seguridad. Oye, mira, de verdad qué brutalidad, o sea, cómo yo no entiendo, yo no justifico para nada y estoy totalmente en contra de la violencia doméstica. Yo creo que Yo creo que hay maneras de solucionar problemas pero bueno, llegar a eso es muy triste, ¿no? ¿Tú sabes bueno. ¿Tú has visto este programa que tiene Luis Ojo, que le hace entrevistas a expeloteros? Sí, cómo no, que sí, por Bueno, yo hace supuesto. como, ¿qué te digo yo? Quizás 3 semanas, un mes, ponle. Estaban entrevistando a él y Dámaso Blanco a Vizquel en su casa. Y bueno, él hablando, bueno, de que se había divorciado la primera esposa. Ah, cierto, que era americana, cierto. Era americana y entonces que bueno, que estaba pues con su segunda esposa, que es esta, que lo está denunciando. Esta sí es venezolana y bueno, él habló con mucho cariño de ella. Mi esposa es maracucha y esto y aquello, y me está apoyando en esto de la pintura, me estoy dedicando a pintar y no sé qué. Entonces se veía muy relajado. Claro, yo no sé en qué momento grabaron ese programa, pero esta noticia, como te digo, es de hoy. Eso revienta el celofán. Con razón, la verdad que no sabía nada. Me sorprendes con la noticia. Pero bueno, eso debe estar en todas las redes. Ya mañana eso debe ser un boom a todo nivel. Sí, seguramente Vizquel tendrá algo que decir, va a tener que declarar, va a tener que hacer Claro, algo. por supuesto que sí. Bueno, Roberto, tu pregunta, por favor. Va que va. Mi pregunta de la semana es, con esto de la burbuja que hay de los playoffs en la MLB, ¿consideran que los equipos se están fortaleciendo o debilitando con esta burbuja? ¿A qué me refiero? Si hay, por ejemplo, se está jugando en el estadio Dodger Stadium una serie, creo que es la de Houston Astros, ¿sale? Si hubiera jugado, digamos, a Houston en su estadio, obviamente habría poco ruido en contra de Astros, mucho ruido en contra de Atléticos de Oakland. Entonces, ¿consideran ustedes que esto también sea un factor positivo para algunos equipos como también negativo? Porque estoy muy seguro que ha de haber equipos que basan su rendimiento en el apoyo que reciben de su afición y cómo destrozan al rival cuando están bateando. ¿Qué opinan de esto? Bueno, acuérdate que que la afición no es un factor porque los juegos se están jugando a puerta cerrada, Roberto. Sí, pero imagínate que esto hubiera sido, o sea, en años anteriores no había puertas cerradas, no había pandemia. O sea, reitero. Cuando Houston estaba en la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles, Verlander estaba pitchando y estaban en el estadio de Dodger Stadium. O sea, era impresionante los gritos y el temple de Verlander sobrepasó los gritos. Lo que me quiero expresar es eso. O sea, ¿consideran que la falta de público sea un factor positivo o negativo para los equipos? Ah, la falta de público. Ok, ahora Sí, sí te claro. entendí. Déjame pensarlo, Iván. Ve contestando tú y yo voy pensando. Mira, definitivamente sí, definitivamente, porque recuérdate que una de las principales cosas que iba a padecer Houston era obviamente la hostilidad de la fanaticada, ¿ok? Tanto la de ellos como la del equipo contrario. Entonces, eso es un factor, eso iba a ser un factor determinante. Y ahora como están jugando en una burbuja sin público, bueno, están muy relajados, no tienen presión, no tienen pita, no tienen ¿cómo se llama? Malas palabras, insultos. Bueno, están jugando muy relajados y yo creo que sí, definitivamente influye, sobre todo para el equipo de Houston, que es el que tiene el mayor peso, digamos, a nivel de lo que pasó, pues, de eso que de lo de robo de señas. Entonces, a ellos considero que a Houston le ha beneficiado muy bien el hecho de que no haya público en el estadio. Es una opinión muy personal. Claro, Bueno. gracias. Okay, mi respuesta va a ir por otro lado. En la forma como MLB organizó la burbuja, garantiza que ningún equipo va a ser local como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Perdón, los únicos equipos cuyos estadios están todavía en play son los Dodgers y los Padres. Pero esos dos estadios los están jugando los equipos de la Liga Americana. Entonces, no importa cuál es el equipo que pase en esa serie, sea los Dodgers o sea los Padres, nunca se van a enfrentar. O sea, nunca van a hacer juegos en su casa. ¿Por qué? Porque si pasan de, ¿cómo se llama? De serie, pues entonces se tiene que enfrentar bien sea a Atlanta o bien sea a Miami en Arlington. ¿Okay? En Arlington, que es un sitio totalmente neutral para todo ese equipo. Y del otro lado, pues entonces el Dodger Stadium y el Petco Park de San Diego, pues simplemente se van a utilizar en partidos de la Liga Americana. Entonces, ni Yankees, ni Houston, ni Tampa Bay, ni, ¿cómo se llama? Oakland, ninguno de ellos va a ser local como tal en San Diego. Entonces, por una parte la ausencia de público que obviamente yo creo que favorece un poquito a los equipos, entre comillas, visitadores. Pero como en realidad en esta serie no hay un visitador y un home club como tal, simplemente en cada juego, pues entonces, bueno, fulanito de tal es hoy un club y el otro es visitador, pero no hay una ventaja de localía como tal. Y yo creo que esa fue la idea de MLB cuando hizo estas cuatro burbujas y hasta ahora yo creo que le está saliendo bien. Ok. Venga, pues muchísimas gracias a ambos. Esto es algo que obviamente es nuevo para todos nosotros y qué bueno por la MLB. Venga, gracias. Sí, señor. Bueno, entonces, si no hay más que hablar de esto, pues entonces propongo que pasemos a la NBA. Iván, ¿has visto algún juego? ¿Cómo no? No pude ver los dos primeros. Vi el tercero, okay, que se jugó justamente en el que respira un poquito el equipo de Miami. Un equipo de los Lakers que, por supuesto, con dos figuras muy destacadas como son Anthony Davis y LeBron James, por supuesto, bueno, poniendo la presión ahí en la pintura, sobre todo Davis, que ha tenido una buena efectividad ahí abajo, y bueno, LeBron, como sabemos, pues bueno, es un tipo que es polivalente, porque te puede lanzar de tres, te puede penetrar, te puede jugar en el poste corto. Entonces, la verdad que está muy bien. Y por el lado de Miami, también tiene buenas armas, pero lamentablemente sufrió la baja de dos piezas importantes. Una fue Goran Dragic, con un problema de una fascia en el pie, ¿okay? Y el otro fue Adebayo, que también se lesionó, ya venía arrastrando un problema en el hombro. Y bueno, esto pues ha mermado un poco la capacidad de Gil, sobre todo a la hora del recambio de jugadores, porque bueno, Goran Dragic obviamente es un tipo experimentado, un tipo que sabe mover el balón, que tiene buen tiro de tres, y bueno, yo creo que eso en parte ha debilitado un poco al equipo del Gil, que está haciendo un gran esfuerzo con la plantilla que tiene. Y bueno, mira, ellos necesitan urgentemente ganar el partido de hoy para empatar esa serie. Que por cierto, ese partido ya empezó, van 5-5, y bueno, vamos a ver qué es lo que va a suceder aquí, Ángel. Y Adebayo está jugando, te doy la noticia. Ah, bueno, fíjate tú. Sí. Yo pensé que estaba Adebayo. Recuperan pues esa fuerza ahí en la pintura, y entonces Butler se puede dedicar un poco más a jugar en el perímetro y organizar el equipo, que por cierto se lanzó un partidazo. 40 puntos. Sí, se tiró un triple doble en el partido número 3. Ese era un partido clave. Si perdían ese partido, estaban realmente contra la pared. La clave ahí fue, aparte de la gran actuación de Butler, que Anthony Davis se puso muy temprano en tres faltas. Y es muy malo cuando uno de tus dos jugadores clave se pone tempranito. Creo que fue en el primer periodo, inclusive, que se puso con tres faltas. Entonces tuvieron que sentarlo por largos periodos y eso siempre enfría al jugador. Entonces, importante eso por el lado de los Lakers, que tratar de vigilar la falta. Y lo otro fueron las pérdidas de balón. Muchísimas pérdidas de balón en el partido número 3. Y eso fue, obviamente, jugó a favor del Heat. Entonces, bueno, ya como dijiste tú, empezó el juego. Vamos a ver cómo se desarrolla. Pero yo sigo pensando que los Lakers deben ser campeones. Sí, no, indiscutiblemente. A pesar de que obviamente yo soy anti LeBron, me parece que es un tipo demasiado soberbio, un tipo muy nunca, siempre soy anti LeBron. Debo reconocer que es un tipo que, bueno, que juega muy bien y bueno, no en balde tiene varios anillos y creo que si gana con los Lakers sería uno de los jugadores que ha ganado anillo con tres equipos diferentes en la NBA. Llámese bien sea Cleveland, llámese Heat, precisamente Heat de Miami, con el que tuvo sus mejores años junto a Shaquille O'Neal, a ¿cómo se llama? A Chris Bosh, a Dwayne Wade, obviamente, todo jugadores muy recordados. Pues bueno, de ganar con Lakers, bueno, se convertiría en ese jugador polivalente que ha ganado tres anillos. Así es. Bueno, final del tercer inning, Yankees 1, Tampa Bay 3. Lo seguiré informando. Entonces, bueno, Iván, pues, ibas a hablar de otros deportes. Bueno, sí, le estaba comentando en la introducción del programa que, bueno, no tenemos deportes a motor ahorita, ni Fórmula 1 ni motociclismo, pero este fin de semana he estado siguiendo el Campeonato Mundial de Superbike. Mundial de Superbike, resulta que es un campeonato que se corre con motos, obviamente, de las distintas casas japonesas e inclusive alemanas, porque aquí vemos que está corriendo la BMW, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede con la Superbike? La Superbike son motos de serie, motos de calle, ¿ok? Que obviamente los distintos equipos les hacen una serie de cambio, pero únicamente a nivel de suspensión, ¿ok? Suspensiones, caucho, pero la condición es que tienen que ser motocicletas de serie, o sea, de calle. Entonces tenemos por ejemplo, la Ducati corre con la Panigale, que es una moto muy bonita, una moto de una cilindrada importante, ¿ok? Por ejemplo, la Yamaha corre con su famosa R1, que es una moto que también es una moto de serie, de calle. Honda corre con el CBR 1100, ¿ok? Tenemos el caso de Kawasaki, que corre con el Ninja 1100. Todas son motos que están a la vez. Usted va para una tienda de motos y yo quiero esa Ninja 1100. Bueno, esa Ninja 1100 es la misma que corre en el Campeonato Mundial de Superbike, con la única diferencia de que lleva cauchos slick y le hacen algunas modificaciones a nivel de suspensión. Ok, los pilotos de esta categoría son pilotos que, bueno, mucha gente dice, no, pues que hay nada más, ahí corren los pilotos que ya están quemados. Bueno, ahí corren pilotos que ya no están en nivel de MotoGP. Recuerden que MotoGP son motos prototipos, son motos que son preparadas especialmente, no son motos de serie. Entonces, por lo tanto, digamos que los pilotos que vienen, digamos, saliendo de MotoGP, que ya no son buenos, que ya no tienen mucha capacidad ya para competir a ese nivel, pues bueno, van al Campeonato Mundial de Superbike y bueno, por supuesto, bueno, ahí se destacan, ¿no? Se destacan mucho porque, bueno, ya tienen vasta experiencia en esto. Entonces, bueno, es muy interesante porque, bueno, ahí vemos diversidad de... Hay mucho más competitividad a nivel de las casas japonesas, por ejemplo. Y como les digo, ya la BMW está haciendo presencia en esta categoría con su moto, que no recuerdo en estos momentos cuáles son sus siglas. Pero bueno, esto es bastante interesante y muy competitivo, pues. Y me ha parecido muy, muy interesante verlo. Lo estoy siguiendo, los que estén interesados pueden seguirlo por la página oficial, que es sbk.com, y bueno, ahí pueden ver todo lo que son los pilotos y eso. Otra diferencia que tienen con diferencia con MotoGP, bueno, que se corren dos mangas, ¿ok? Se corren dos mangas, una el día sábado y una el día domingo. Son menos vueltas, ¿ok? Son mucho menos vueltas, pero bueno, tiene esa ventaja. y hacen lo que llaman una super pole, que es una pequeña carrera donde el mejor tiempo es el que va a definir cómo van a salir en la grilla de salida. O sea, tiene cosas bien, bien interesantes, y lo bonito de esto es que no hay siempre una hegemonía, un solo piloto. Hay mucha alternabilidad, porque precisamente son motocicletas de calle. Entonces, bueno, se hacen algunos ajustes, y bueno, hoy vemos que un día Yamaha está rindiendo muy bien, de repente vemos que en la siguiente manga, entonces resulta que la Honda es la que está un poco mejor calibrada, y eso hace que sea bastante interesante y, bueno, muy agradable de ver. Yo les recomiendo, a los que no conozcan esto, pues bueno, los invito a que lo vean, porque es bastante interesante. Por cierto, la última válida se va a correr la semana, no esta semana de arriba, porque bueno, como ha sucedido en la mayoría de las distintas disciplinas, incluyendo las de motor, pues bueno, la temporada se hizo demasiado corta y ya justamente está por terminar. Así que bueno, les quería comentar eso a nivel de deportes a motor. ¿Ok? Me pareció interesante que supieran la diferencia. Y bueno, la otra noticia que quería darles es que el día sábado se corrió la edición 145 del Preakness Stakes, la tercera, en este caso, por cuestiones de pandemia, es la tercera de la triple corona. Normalmente esta carrera es el segundo paso. Se corre en Baltimore, en Maryland, en el estado de Baltimore, el hipódromo de Pimlico, en esa localidad. Y bueno, lo interesante es que este año fue muy atípico. Tuvimos un ganador en el Belmont, que fue la primera carrera. Luego tuvimos al Caballo Authentic en la segunda, en el Kentucky Derby, que fue hace dos semanas. Y el día de ayer se presentó un caso muy, muy interesante, porque es la sexta vez en 145 años que una yegua logra derrotar a los machos. ¿Okay? Lo que se convirtió pues en una gran sorpresa, Ángel. Algo así como que no hubo cuadros con seis. Pagó una fortuna. La yegua se llama, ahorita se me fue el nombre, Swiss Skydiver, derrotó por nariz al caballo Authentic, que venía de ganar el Kentucky Derby, y estos dos caballos se vinieron en una dura lucha cabeza a cabeza, y bueno, la yegua sacó la mejor parte, tuvo un poquito más de pulmón, y bueno, derrotó en plena sentencia a este caballo. Entonces, bueno, me pareció bien interesante la noticia, puesto que, pues bueno, el sexo no tan débil ya como digo yo por ahí, pues se impuso ante los machos, y bueno, ha sido, como les digo, sexta vez en la historia que esto sucede en 145 años. Con esto culmina la triple corona, un año atípico, por supuesto, y bueno, si todo vuelve a la normalidad el año que viene, pues tendremos nuevamente la triple corona en sus fechas convencionales. No se sabe, no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, si todo vuelve a la normalidad, repito, porque esto definitivamente es algo muy irreal, pues desde todo punto de vista, y más con los eventos deportivos. Bueno, eso era lo que tenía entonces por mis noticias. Pido una palomita porque, pasaste por bola al Roland Garros. Sí, es correcto. Roland sí, Garros, entonces... al que yo le voy, que Rafa Nadal, pues clasificó a semifinales. Esa es la, digamos, la superficie favorita de Rafa. Y entonces se va a enfrentar en semifinales al argentino Schwartzman. ¿Ok? Esa es una semifinal que está definida. La otra semifinal todavía no se sabe quiénes van a ser, porque no va a enfrentar al español Carreño en cuarto de final, y el ruso Rublev se va a enfrentar al griego Tsitsipas o algo así. Entonces, los ganadores de estos dos cuartos de finales se enfrentarían en la otra semifinal masculina. Pero ya hay una semifinal definida, que es Schwartzman contra Nadal, Iván. Sí, bueno, y hay que decir que el partido entre Novak Djokovic y Carreño Busta es la revancha, justamente, que fue cuando Djokovic golpeó con la pelota a la juez de línea, que produjo su descalificación en el US Open. Y bueno, Carreño Busta precisamente clasificó luego de esa descalificación. Bueno, y esta es la revancha, pues la, la, porque ese partido estaba bien apretado, y justamente el español había sacado de sus casillas a Djokovic, y eso fue lo que produjo, después de una decisión arbitral, bueno, que este tomara esa actitud infantil y golpeara a la juez de línea. Entonces, bueno, va a estar muy interesante. Y sí, efectivamente, Rafael Nadal le ganó al italiano Sinner, 7-6, 6-4, 6-1, muy fácil, como bien Ángel dijo, es la superficie preferida de Nadal, y no tengo dudas de que va a estar en la final. Okay, Diego Schwartzman es un buen jugador, pero no creo que sería una gran sorpresa, pues, que lograra batir a Rafa en este territorio. Bueno, eso es lo que tengo que decir. Y bueno, habrá que ver cuál sea el desempeño de las otras, ¿cómo se llama? De las otras llaves, Ángel. Y en femenino, pues tampoco tengo la información, En pero también femenino, debe estar muy interesante. hay una semifinal ya definida, que es, bueno, espero que este sea el apellido correcto, es Swiatek contra Podoroska. Esta Wow, esas no son sembradas. bandera es argentina. Podoroska, a pesar del apellido, creo que es argentina. Y la otra semifinal, al igual que el masculino, no está definido. Hay dos americanas que son Collins contra Kenin. Kenin es la sembrada número 4. Svitolina, que era la 3, quedó eliminada por Podoroska. Y Swiatek y Trevisan no eran sembradas. Entonces, Collins contra Kenin. Y otro apellido difícil. Esta es una checa. Vitova, que Vitova es la Ah, número sí. 7. Vitova, sí. Petra Vitova, Vic, que sí. que Es Vitova correcto. contra la alemana Siegemund. Entonces, que no es sembrada. Entonces, una de las dos americanas contra la ganadora entre esta checa Vitova y Siegemund. Esa sería la otra semifinal del femenino. Aquí yo no conozco a ninguna, yo antes soy sincero, Bueno, ninguna. así, aquí sí, hay sorpresas porque, oye, las sembradas no están. Muguruza creo que fue eliminada. Creo que Venus, Serena Williams no fue, no participó. De hecho, esta no es la superficie que se adapta a su estilo de juego. Por lo tanto, no estuvo ahí. Y bueno, mira, sí. Esta Podoroska, pues, es argentina, como tú bien lo dices. Y bueno, mira, junto con Schwartzman han sido las grandes sorpresas, ¿no? En esta. Bueno, si nos vamos al doble, ahí hay representación latinoamericana, porque los colombianos Cabal, que es el número 1, y Fará, esta bandera es colombiana para mí. Sí, Y, como Farah y Fal, sí, como. ok, entonces esos colombianos se van a enfrentar a la pareja de Pavic, que es croata, y Suárez, que es brasileño. Ese es una semifinal, Sí, señor. doble masculino. Y la otra semifinal. Wulhoff, que esto es francés, y la pareja es croata Mekic contra la pareja alemana Kravets y Mies. Entonces Okay. ahí están las semifinales del ¿cómo se llama? De Roland Garros. De Roland Garros De Roland masculino. Garros. Masculino. Bueno, y muy meritorio el triunfo de Schwartzman, porque le ganó nada más y nada menos que a Dominic Thiem, que, como ustedes recordarán, viene de ganar el US Open ante Zverev. Entonces, wow, un partido, o sea, de verdad increíble, sacado de abajo, a pesar de que perdió, ganó el primer set en tie break, 7-6. Después, entonces, Dominic Thiem le ganó 7-5, 7-6, también en otro tie break. Después, en otro tie break, le gana Schwartzman, y en el último, en el quinto set, lo derrota con cierta comodidad, 6-2. Así que, bueno, muchísimo, muchísimo mérito para el argentino Schwartzman, en este torneo. Muy Bueno, y por bien. último, el doble femenino, pues entonces hay una semifinal ya definida, que es la pareja de checas, Krejcikova y Siniaková, van a enfrentar a Babos y Mladenovic. Este creo que es de Serbia y Montenegro. Esa es una semifinal, la otra semifinal no está definida. Ahí hay una paraguaya, Guarachi, va a ser pareja con la estadounidense Krausik, y se va a enfrentar a dos japonesas, Aoyama y Shibahara. Y del otro lado, la pareja estadounidense Mohamed y Pegula contra una pareja que es un estadounidense Melichar y una, esto debe ser Suiza, Swiatek. Entonces de ahí saldrá la otra semifinal masculina, perdón, femenina, doble femenino. Entonces, bueno, ya para cuando tengamos el otro podcast, pues ya habrá terminado Roland Garros y ya tendremos los campeones. Así es. Bueno, muchísimas gracias por traer esto a colación, porque bueno, yo realmente había obviado totalmente el Roland Garros. Con esto de las finales del béisbol y del básquet, no le había prestado mucha atención al tenis, y efectivamente, pues bueno, Roland Garros es uno de los Grand Slam más importantes del circuito del ATP y la WTA, y bueno, es parte de la parrilla de noticias deportivas. Así que muchas gracias, Ángel. De nada. Bueno, en la parte de arriba del cuarto, otro jonrón de Tampa Bay, en este caso Manuel Margot, y Yankee está perdiendo 1-5. Wow. En la parte de arriba del cuarto. Sigue Tyler Glasnow por los Rays, y bueno, ya lanzó, ¿cómo se llama? El zurdo J.A. Happ, que me imagino que lo van a cambiar para el próximo año. Excelente. Muy bien. Adelante entonces. Bueno, Roberto, la mesa está servida. Creo que podemos comenzar con la NFL. Una semana pues bien interesante, con muchos resultados, y aparte de eso, bueno, con muchos cambios a nivel de ajuste de calendario por todo lo vivido en la en consecuencia pues del coronavirus, donde varios equipos se vieron involucrados en positivo, y bueno, que ha dio como resultado de que bueno, hubiera cambios en el cronograma de juego. Entonces bueno, te dejo para que hablemos de todos estos temas y lo que se dio en la semana número 4. Gracias. Antes de eso, hubo una noticia de deporte motor que no pude, se me pasó a comentar. Honda le dice adiós a la Fórmula 1 al final del 2021. Entonces, los motores Honda ya no van a estar, que son usados para Red Bull y Alfa Tauri, ¿sí? Estas dos escuderías han anunciado que se quedan en la Fórmula 1 al menos hasta el 2025. Pero bueno, solamente era ese breviario cultural. Pues bueno, sí, o sea, la NFL, pues tuvimos la semana 4, vamos para la semana 5. Sin embargo, el COVID-19 ha empezado a hacer estragos. La semana pasada platicamos que Tennessee, que se había enfrentado a Vikingos de Minnesota, pues Tennessee tenía cinco personas de staff y dos jugadores que habían dado positivo y se iban a enfrentar a los Steelers en la semana 4. Sin embargo, pues entre que empezaron a haber más personas dentro de la organización de Tennessee, se decide pasar a este partido a una fecha más adelante, y el bye week de los Steelers pues y de los Tennessee Titans pues fue esta semana 4, que fue un adelanto de un bye week, porque el primer bye week es la próxima semana, que vamos a tener, creo que es Green Bay y otro equipo, no me acuerdo quién más es el que lo tiene. Pero bueno, ¿cómo es el que el COVID-19 ha afectado a la NFL? Pues la ha afectado de cierta manera, pues importante, ¿no? Porque pues obviamente no pudimos verle el partido a los Steelers, y ha ocasionado también que la NFL haya hecho una evaluación de los protocolos del COVID y haya decidido cambiarlo, todo este protocolo. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? Porque en la investigación de la NFL descubrieron que los equipos, los jugadores, el staff de muchísimos de los equipos no han seguido el protocolo. Entonces, lo que hizo Roger Goodell el día de ayer es enviar una carta, un memorándum directamente a los 32 equipos respecto a todo lo que es el COVID-19, indicando que va a haber nuevas medidas en la cual se va a incrementar la seguridad y las repercusiones si no son seguidas al pie de la letra. Esto había causado un estrés dentro de la liga porque se les había advertido y empezaron a cambiar de que si no, si un equipo no participaba directamente en todo este protocolo, podía resultar en que pudieran tener multas económicas o perder picks en el draft, en los drafts futuros. Con lo cual, al parecer, a varios de ellos no les importó, porque hubo coaches que tuvieron múltiples ofensas respecto a esto, respecto a tener que se le cubriera la cara de manera adecuada en las líneas de golpeo, perdón, donde están los jugadores, donde están las bancas y todo, ¿sí? Y realmente no lo tomaron. Entonces, todo esto se detona por lo que pasó con la organización de los Tennessee Titans, ¿no? Con lo cual, tuvieron que hacer un reagendar el partido entre Pittsburgh y los Baltimore Ravens. Okay. También de igual manera se dieron casos positivos en Nueva Inglaterra, Cam Newton, en Kansas City con el quarterback de su escuadra de prácticas, lo que hizo que pospusieran el juego de Patriotas del domingo al lunes por la noche. Esto afecta realmente a la NFL, porque cuando tú tienes doble partido en Monday Night, pues originalmente es en el principio de temporada, pero cuando está en un segundo lunes por la noche afecta, porque pues tú las televisoras pues ya tienen asignado la venta de anuncios a los diferentes patrocinadores, porque es el único partido dentro de la NFL que se corre en la noche, en el lunes por la noche. Sin embargo, si hay dos, eso afecta a uno de los dos equipos, uno de los dos partidos. Entonces, si vemos que el primer partido que fue Patriotas contra Kansas fue mucho mejor que el que vimos de Green Bay contra Atlanta, perdón, eso hizo que la gente viera más los partidos, el partido de Patriotas contra Kansas, que el de Atlanta contra Green Bay. Por eso, ayer en Latinoamérica no pasaron el partido de Patriotas contra Kansas, porque con todo esto y demás hicieron eso. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto, sí, por supuesto. Por eso ustedes no pudieron ver el partido de Patriotas Kansas. Yo tampoco lo vi, la verdad, porque yo estaba trabajando como para ver ese partido. Pero bueno, entonces, en respuesta a la liga ha cambiado sus protocolos, en el cual se requiere que haya una mucho mayor capacitación para los equipos. También de igual manera, un proceso interno mucho más largo para pruebas de agentes libres. Prohíbe todas las reuniones que están afuera de las instalaciones del club, limitan el número de tryouts permitidos por semana e implementan un sistema de monitoreo a través de toda la liga, ¿sí? Monitoreo de video, para asegurarse que todos los equipos estén cumpliendo con esto. ¿Vale? Es por eso que dice Goodell que las consecuencias de hacer una reagendar los partidos o perder partidos son obvias. Los fans lo que dice Goodell es que los fans ya no van a tener los partidos, que la competitividad no va a estar desequilibrada durante la temporada, los jugadores no van a ser pagados por esos juegos que no fueron jugados y los clubes también van a tener consecuencias financieras similares. Entonces, una pregunta, con esto, ¿qué onda? Una pregunta es con respecto a los tryouts. Eso me imagino que son jugadores que son de alguna manera gente libre que quieren entrar al equipo, ¿no? Sí, a lo mejor vamos a decir que Santos se le lesiona a Camara, ¿no? O es más, Cleveland se le lesiona Nick Chubb por unas semanas. Entonces necesitan cubrir esa vacante. Al parecer, Hunt lo puede hacer. Sin embargo, si no es así, lo que hacen es llamar un tryout con running backs que estén como agentes libres, y es por eso que son los tryouts. Ok, entonces eso es algo que se hace normalmente durante la temporada en condiciones normales. O sea, en otras temporadas también había tryouts a lo largo de la temporada. Es mi duda. Sí, siempre ha habido, realmente. Ok. No, yo pensaba que era que como no hubo pretemporada, yo decía, bueno, como no hubo pretemporada, entonces hacen tryouts ahorita durante la temporada, pero no tiene nada que ver entonces. No, esto siempre ha pasado. Ya es algo común. Ok, gracias. Placer. Muy bien. Pues bueno, vamos a pasar a otras noticias. Paso a las noticias y luego platicamos de lo que pasó en la NFL en la semana 4. Bueno, lo que alguien de ustedes compartió en el chat es que los Pittsburgh Steelers van a permitir tener una audiencia de 12,000 personas en esta semana. Esto es porque el estado de Pensilvania permitió esto. Entonces, originalmente habían tenido 7,500 personas y ahorita ya van a subir a 12,000. Y entonces, bueno, esto, como juegan contra Filadelfia, pues es como que va de la mano, ¿no? También en otra noticia, los Tejanos de Houston despidieron al head coach y gerente general Bill O'Brien, que ya tenía un número de, según yo, tenía 7 años en la, como la posición de head coach. Había llevado a Houston a 4 partidos de división, tuvo 52 victorias, múltiples apariciones dentro de los playoffs. Sin embargo, hizo muy mal las cosas. En el principio es haber enviado en un trade directamente a DeAndre Hopkins a Arizona, solo porque no se llevaba con él, solo porque estaban peleados. Yo creo que cometió un error muy grande porque se le nota en estos partidos. Houston van 0-4. Necesitan definitivamente de DeAndre Hopkins, que ha ayudado muchísimo a toda esta ofensiva y no la están pudiendo mover, ¿sí? Y no nada más es eso. Houston no tiene picks de primera o segunda ronda en el 2021. Le pertenecen a Miami por el cambio que hicieron con Kenny Stills y Laremy Tunsil. Entonces, bien por Houston por correr a Bill O'Brien. Se me hace que hicieron lo mejor que pudieron haber hecho. Y esto es porque, pues, o sea, en esta temporada tan dura, donde tenías algunas esperanzas y él cometió unas mega estupideces, su resultado es que lo hayan corrido. ¿Ok? Ok. Bueno, previo. No. ¿Qué fue? Sí. Dak Prescott es el primer jugador en la NFL en lanzar para más de 450 yardas en 3 partidos continuos. Y perderlos, y perderlos también. Qué tristeza. Exacto. Exacto, sí, sí. De eso vamos a platicar. Pero ahora quiero platicar de un quarterback que no mencionamos mucho, sin embargo está haciendo las cosas increíbles, que es Josh Allen, el quarterback de Buffalo. Al día de hoy, después de 4 partidos, tiene un 70.9% de pases completos, 1,326 yardas aéreas, 12 touchdowns aéreos, 1 intercepción, 83 yardas terrestres, 3 touchdowns terrestres y un rating de pasador de quarterback de 122.8. O sea, es definitivamente el quarterback franquicia que buscaba y necesitaba Buffalo y ahora se dio. Muy bien. Y no dijiste algo muy importante. ¿Qué? ¿Cuál? Que tiene a Buffalo con 4 ganados y 0 perdidos y liderizando su división. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, no nada más es Josh Allen. Es también la gran defensa que tiene Buffalo. Esa super combinación está haciendo Buffalo, creo que, según yo, está 2 juegos arriba de su rival más acérrimo en la división. Es correcto. O sea, cumple ambos. Okay. Sí. No, por favor, dime. No, no, que también la inclusión de Stephon Diggs también le dio un extra también en la parte de sus receptores, que wow, es un plus importantísimo. Importantísimo. Según yo, Stephon Diggs está entre los 10 jugadores que más puntos de fantasy ha hecho. Entonces, como wide receiver. Pero bueno, ok. Antes de arrancar con los partidos de la semana 4, quisiera saber cuáles ustedes vieron para cuando lleguemos a esos, platicarlos en más detalle. Ok. Mira, yo como tengo este problema de las transmisiones, el único que vi fue el Monday Night de ayer, es el único que puedo comentar. Ok, el de Green Bay contra Atlanta. Sí, ¿no? Si es el de anoche, sí. Sí, Green Bay contra Atlanta. ¿Y tú, Iván, qué partidos viste? Igual, yo estoy en la misma posición que Ángel. Yo vi el del Sunday Night y Monday Night. Ok, bueno, yo vi dos partidos. Uh-huh. Vi el del jueves por la noche, el de Detroit en Jets, y vi el de Atlanta en Green Bay. Sin embargo, vi el análisis de todos los demás partidos, entonces con estos datos duros sí puedo platicar acerca de eso. ¿Ok? Bueno, el primero fue el de Denver en Jets. Señores, Jets es el peor equipo de la liga, pero bueno, ayer vi a Atlanta y creo que se pelean los dos el puesto del peor equipo de la liga. Broncos, que no es un buen equipo, logró maniatar directamente a Jets. Entonces, bueno, no hay tanto que platicar de eso. Baltimore fue a Washington y le ganó 31-17. Cargadores hizo un buen partido contra Buccaneers, ganando Buccaneers 38-31. Solamente quiero platicar lo que hizo Justin Herbert, que para mí es wow, este chavo es lo que necesitaba Los Ángeles Chargers después de que salió Philip Rivers. Hizo 290 yardas aéreas, 3 touchdowns y una intercepción, y él fue el que mejor corrió con 14 yardas, ¿sí? Sin embargo, mis respetos, hizo muy bien las cosas. Brady, mis respetos, hizo 369 yardas, 5 touchdowns y una intercepción, ¿sale? Entonces, la verdad, hubo algún comentarista ayer que dijo que, ay, bueno, se ve que pues sí, serás muy buen head coach, pero sí necesitas un quarterback para ganar, ¿no? Que es lo que vamos a platicar en un rato. Fíjense que vi un gran análisis y vi un partido en un resumen muy interesante de Seattle contra Miami. Y puedo decirles que Miami pudo haberle ganado a Seattle si la ofensiva hubiera jugado tan agresivamente y tan físico como lo hizo la defensa de Miami. O sea, le pegaron duro, duro a todos los jugadores que atrapaban balón de Russell Wilson. Tenían un doble golpe, o sea, nunca tuvieron un solo jugador que les pegara, sino hubo doble. Y mantuvieron en jaque durante un buen tiempo a Seattle. Obviamente siempre estuvieron abajo el marcador, o sea, cuando se fueron al medio tiempo iban 17-9, y aunque luego iban 17-12, pues bueno, realmente yo lo que vi es un Miami mejorado. Sin embargo, quiero decirles, y perdón, Ángel, sé que es tu equipo esta temporada, no lo sé la siguiente, pero es un mediocre el head coach de Miami. Al día de hoy sigue en la banca Tua. Tua, y, eso. Y en una entrevista que le hicieron al head coach de Miami, le dijeron, oye, ¿y cuándo vas a meter a Tua? Y él agarró y dijo, no, perdón, yo creo que Fitzpatrick va a seguir todavía jugando el próximo año. Tua. Entonces, sí, no, pésima respuesta, pero déjenme decirles algo. Yo creo que él lo está haciendo para conservar el puesto, conservar el trabajo, porque bien él podía haber metido a Tua ya en varios partidos. ¿Sabes qué? Ya, Fitzpatrick, ok, ya viste cómo se juega, ¿no? Ya viste lo que pasa, vamos a meterte. Pero no le ha dado una sola oportunidad a Tua. ¿De sí, qué pero, manera? Roberto, me parece totalmente ilógico, porque si tú dices que es para conservar el puesto, ¿cómo va a conservar el puesto si sigue perdiendo? O sea, no tiene ninguna lógica. O sea, en mi lógica es... Ve cuántos head coaches, después de meter a los quarterbacks que tomaron en primera ronda, les fueron muy mal. O sea, Cleveland tuvo, no sé, en un espacio de 10 años, 14 quarterbacks. Muchos de ellos tomados en primera ronda. Ahorita ya tienen a Mayfield, ¿no? Que está haciendo las cosas. Cincinnati también le pasó lo mismo. O sea, han habido muchos, muchos equipos que meten a los quarterbacks de primera ronda dentro y no les funcionó muy bien. El mejor ejemplo es Jets, que tiene a Sam Darnold, que es un buen quarterback, pero que está en uno de los peores equipos. Entonces, digo, yo creo que te tienes que arriesgar. Eso, que está manteniendo la chamba, pues sí, o sea, tiene un ganado, 3 perdidos. Yo creo, Ángel, que deberían de arriesgarse con Tua. ¿Para qué tomas a un quarterback en la primera ronda? Ni siquiera es un liniero, no es un defensivo, no es un offensive type. Puta, no es un corredor. Bueno, un corredor probablemente sí. O sea, a lo mejor no es una posición que no es tan importante como un quarterback, pero ¿por qué no lo metes? O sea... Por eso, no, o sea, está esperando a quedar eliminado para meterlo. Yo no lo entiendo. Yo veía en esto... Y lo compartí ahí en el podcast, perdón, en el podcast no, en el chat de nosotros. Bueno, quizás es algo parecido a lo que hicieron con Mahomes en su primer año, que lo tenían ahí aprendiendo del quarterback que tenía más experiencia, pero no sé, yo también estoy contigo, yo lo metería y a ver qué pasa. Mira, yo te respondí en ese chat que es muy diferente el Kansas City que tenía Mahomes en la banca del Miami que está ahorita. El Kansas City tenía un Alex Smith, un buen quarterback, que luego le hicieron un trade a Washington. Tenía a Kareem Hunt como corredor. Andy Reid, que es un muy buen head coach. Y no me acuerdo quién estaba de coordinador ofensivo y defensivo. Pero bueno, a final de cuentas, ese Kansas City es mucho mejor que el Miami de ahorita. O sea... Mahomes no llegó a un equipo perdedor, con marca perdedora. Tuvo un equipo con marca ganadora. Y Miami es todo lo contrario. Yo no sé qué están esperando. Por eso digo que a lo mejor está como que en teoría conservando el puesto. Porque no le entiendo por qué no lo meten. Pero bueno, sí. Ok. Pues Seattle le gana 31-23 a Miami. Vikingos le gana, por finalmente, tiene su primera victoria, a Tejanos de Houston, 31-23. Santos de Nueva Orleans gana 35-29 a Leones, ¿sí? En un partido que los memes ocurrieron todo el tiempo, me reí muchísimo de los mismos, fue que Cleveland le gana a Dallas. O sea, sí. No se los envié a ustedes porque había uno relacionado del presidente mexicano. Probablemente no me han entendido. Pero esto, muy chistoso. Pero miren, o sea, vamos a analizar un poco los números. Dak Prescott, ¿sí? Lanzó 502 yardas, 4 touchdowns, 1 intercepción. Corrió para 12 yardas. En nuestro fantasy hizo 85 puntos. Diseño. El que lo tiene hizo 204. O sea, el 40% de los puntos que hizo ese maestro fueron directamente por Dak Prescott. ¡Qué bruto! ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de lanzar de Dak Prescott! O sea, Amari Cooper tuvo 134 yardas. Yo lo tengo. Tengo a CeeDee Lamb. 79 yardas, 2 touchdowns. Ah, por cierto, Iván, te acabo de rechazar el trade. Bueno, pero lo tienes sentado, yo no entiendo. Te hago un trade bueno porque lo tienes sentado y te estoy dando un corredor para que quites a Nick Chubb y no quieres el trade. Eres un alma de la actividad. Tengo a Singletary de Buffalo, que ya puse en el lugar de Nick Chubb, y puse a CeeDee Lamb como flex. Por favor. Qué difícil hacer un trade. Ay, Dios mío. Te hice un trade porque Andrés no me lo diste. Pero no, bueno. ese te da canica. Tú sabes que Gronkowski no tenía chance. O sea, sí, claro. Y el receptor que me diste ahorita, sí. O el running back. Pero bueno. Te di un running back muy bueno de los Chargers. Por cierto, hablando de Dallas, uno de los comentaristas mexicanos de anoche, no me acuerdo si era Varela o Viruela, uno de los dos. Varela, ajá. Uno de los dos. Decía que este equipo no lo puede llamar los Dallas Cowboys porque no tienen D, hay que llamarlo los Alas Cowboys. Ah, sí, Alas. Porque no tiene defensa. Porque no tiene defensa. Entonces, los Alas Cowboys. Ok. Pero hay que, Roberto, pero hablaste de Dallas, pero hay que no nombraste la, oye, el equipo de Cleveland, Odell Beckham Jr., mi respeto, estuvo una tarde espectacular, por ejemplo. Muchas gracias, muchísimas gracias por recordarme, así es. Odell Beckham Jr., 81 yardas, 2 touchdowns, pero hizo atrapadas complejas, hizo atrapadas muy importantes. Se lució Beckham Jr. como aquel wide receiver número uno que era en Gigantes de Nueva York. Ya digo, como que le dio algo directamente a Cleveland. Pero bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Ángel, ¿no? Alas, porque no tienen defensa. ¡Qué porosa! Sorry por los que le van a Dallas, pero Dak Prescott no va a poder hacer todo. Digo, bueno, un ganado, tres perdidos. Cuando se enfrente, por ejemplo, a Pittsburgh, uy, va a ser, Roethlisberger se los va a comer vivos. Digo, y creo que va a ser un partidazo ese, la verdad. Pero sí, o sea, no veo cómo pudiera Dallas mejorar. Y Cleveland, mis respetos, muy bien. Es la primera vez en 10 años que Cleveland está 3 ganados, 1 perdido, como está ahorita. Hace 10 años, no, en la temporada de 2009, estuvieron jugando muy bien y pasaron los playoffs. Vamos a confiar a ver si logran hacer algo. Pero bueno, Cincinnati gana su primer partido 33-25 contra Jaguars. Déjeme decirle qué malas son las defensivas de ambos equipos. Vi el resumen y ni para hablar. Una sorpresa, Carolina le gana a Arizona 31-22. Definitivamente sí tienen buen ataque a Arizona, pero qué mala es la defensa. Mala. Sí. En un partido reñido, Rams le gana a Gigantes de Nueva York 17-9. Bills de Buffalo le gana 30-23 a los Raiders de Las Vegas. Colts de Indianapolis le gana 19-11 a Bears de Chicago. Filadelfia, en una sorpresa, le gana a San Francisco 25-20. Como se ve que la falta de ciertos jugadores afecta. O sea, el hecho que Nick Bosa no esté está afectando duro a San Francisco como nunca hubiera pensado. Patriotas le gana, pierde. Pierde 26-10 contra Kansas. Mi análisis es sencillo. La primera mitad fue súper dura. La defensiva de Patriotas hizo muy bien las cosas. No así Brian Hoyer, ¿ok? Que en el tercer cuarto lo sentaron y metieron a Stidham. Muchas gracias. Lo metieron. La defensa, mis respetos de Nueva Inglaterra, aún sin varios jugadores titulares, aunque solamente tuvo una captura, hicieron muy bien las cosas y los ajustes, pero también de igual manera, Kansas City hizo ajustes directamente en su ofensiva y fue por eso que le ganó. Digo, Patrick Mahomes tuvo 236 yardas, 2 touchdowns y corrió para 28 yardas. No fue mucho, sin embargo, pues hicieron lo que necesitaban. Por eso el comentario de un comentarista o alguien en Twitter decía, pues Belichick eres buen head coach, ¿verdad? Pero sí necesitas un buen quarterback para poder ganar. Uh-huh. Entonces, ya que Cam Newton está con COVID, va a estar fuera al menos 2 semanas. Y bueno, y finalizamos con que Green Bay le gana a Atlanta 30-16. Y déjenme decirles que el problema de Atlanta son dos cosas. Primero, está lleno de novatos. Tiene 4 titulares fuera por lesión. Unos por COVID-19 y otros por IA que se pierden toda la temporada. Entonces hay muchísimos novatos. Ese es el primero. Y el segundo, no tienen un pass rusher. No le pegaron en ningún momento a Aaron Rodgers. Necesitas meterle presión al quarterback. Inclusive Aaron Rodgers, no, no sé si lo vieron, se rió de lo que estaba pasando con la defensiva. La defensiva le empezó a lanzar cargas, y él las leía perfecto. ¿Y qué fue lo que pasó? ¡Pum! Le clavó un pase, que fue un touchdown, como de 50 yardas. O sea, pésimo del coordinador defensivo. Se me hace raro porque Smith, que es el head coach de Atlanta, él era el coordinador defensivo de Baltimore. No sé por qué no lo están haciendo, pero bueno. Roberto, en los comentarios de este juego, justamente hablando de la defensiva de Atlanta, los comentaristas comentaban de que tiene muchos problemas en la zona de los safeties, que los safeties están, no sé si es porque son novatos o qué, pero que no tienen unos buenos safeties el equipo Atlanta, y por ahí se le fue el juego. Tres touchdowns que hizo el ala cerrada este muchacho. Robert Tonyan, tremendo ala cerrada. Pues sí, o sea, si tu defensiva secundaria no es fuerte, imagínate contra un Aaron Rodgers que está jugando padrísimo. Creo que nada más tiene 12 touchdowns y una intercepción. Así como le compites. O sea, por eso digo que la defensiva de Jets y la de Atlanta se pelean el peor puesto, y esos dos equipos se pelean el peor equipo de toda la liga. Así de duro. No puedo creerlo. Sí, es así. No, y Matt Ryan no puede hacer todo. O sea, pero bueno. Estuvo inclusive bloqueador. Hay una jugada donde Gurley hace un touchdown que hace tremendo bloqueo con el hombro, Matt Ryan. Sí, sí, que decían que eso es de playbook. Que no metas las manos para que no te lastimes, pégale con el hombro. Estuvo bien bueno, la verdad. Pero obviamente esto también afecta en algo. El efecto Manning que hemos platicado, ¿no? Que cuando le das un megacontrato a tu quarterback, pues no tienes el dinero pues para jalar jugadores buenos que te ayuden a ganar partidos. Bueno, pues entonces debería negociar con él. Mira, rebájate un poco el salario para poder liberar plata. No, lo que hacen es reestructurar el contrato. Vamos a decir que en 5 años tiene que ganar 100 millones de dólares. Vamos a decir, ¿no? Entonces, no es de que se baje el sueldo. Es de que, ok, yo voy a ganar 20 millones de dólares este año, voy a reestructurarlo. Voy a ganar 15 millones, ¿sí? Pero esos 5 millones me los vas a lanzar en una firma de contrato o en un año siguiente. Pero si me cortas o me lesiono o me retiro, de todos modos me das esa lana. Entonces, no es de que se reduzcan el sueldo, es de que lo reestructuran. Ahora, que me acuerdo hace unos, que serán 5 años o algo así, con James Harrison de Steelers, le llegó Steelers, le dijo, oye, quiero que reestructuremos tu contrato, reestructurar, no bajar el sueldo, reestructurar, para que podamos, pues no sé, no me acuerdo si era la ofensiva o la defensiva. James Harrison dijo, a mí no me reestructuras el contrato. Ah, no, pum, cortado. Y se fue con Nueva Inglaterra, y fue el Super Bowl que perdieron contra Filadelfia. ¿Vale? Entonces, ya. Se maneja la reestructura, no así, la rebaja, no. ¿Qué? Bueno. Este fue el juego donde Calvin Ridley se me fue con 0 puntos, porque ni siquiera una pinche recepción. ¡Qué desastre! Sí. Según yo, en nuestra liga, el número de targets también te da puntos. No da puntos. Bueno. Una recepción. Ok. Bueno, lo bueno es que no eres el último lugar de la liga, ¿verdad? Sí soy. Ah, ok. No sabes cómo estoy sonriendo, pero no es un mal plan, pero es que como habías dicho al principio de la temporada que tú eras el equipo a vencer. Bueno, pero es que es verdad, soy el campeón vigente, hasta que haya un nuevo campeón soy el campeón. Ok, eres el campeón vigente, bien merecido. Bueno, dos noticias antes de cerrar los partidos de la semana para empezar, para ver lo siguiente. Reapareció George Kittle por San Francisco. Muy bien, 183 yardas en su digamos reingreso. Eso es una buena noticia para el equipo de San Francisco. Y por el lado de Tampa, pierden a la cerrada O.J. Howard también por lesión, Roberto. Uy. Entonces, bueno, malas noticias para el equipo de Tampa y buenas noticias para San Francisco. Claro. Bueno, ok. Pues sí, muchos dicen que Kittle es mucho mejor que Travis Kelce. A mi juicio, Kelce es mejor que Kittle. O sea, lo que pasa es que estás comparando años de experiencia contra juventud y demás, pero le lanzan pases en las posiciones más difíciles y los atrapa. Lo que tiene Kelce es que, aunque también atrapa, es más veloz. Pero bueno, ambos tienen buenas manos. Ok, pues vamos a platicar de la semana 5. Lo primero que vamos a decir son los equipos que van a estar en bye. Es Green Bay y los Leones de Detroit. El partido de jueves por la noche va a ser Tampa Bay Buccaneers en Chicago. Debe ser buen partido. Se enfrentarían, si lo quieren ver así, Brady, que estaba con Nueva Inglaterra, contra Nick Foles, que estaba contra Filadelfia, el segundo ganando el Super Bowl. Ya el partido de domingo van a ser Rams, visita Washington, Bills, visita Titanes de Tennessee. Partidazo. Partido de invictos, Roberto. Partido de invictos. Sí. Bueno, aquí Titanes pudo haber perdido si hubiera jugado contra Steelers, ¿no? Pero bueno, pero Bueno. definitivamente, ambos son muy buenos equipos que han estado ahí. Titanes ha ido perdiendo los tres partidos y sacado el partido adelante. Y Bills ha mantenido muy buenas ventajas. Además de lo que platicamos, Josh Allen y la defensa. Entonces va a ser un gran, gran partido. Muy bien. Uno de nuestra liga, Carlos Martín, fan, fan, fan de Bills. Fan, cañón. Ah, Bills Mafia, con el que jugó Ángel, por cierto. Exacto. ¿Sí? Filadelfia visita Steelers, ¿sí? Cardenales de Arizona va contra Jets. Raiders de Las Vegas visita a Kansas City. Y este no es un partido que la tiene amarrada a Kansas City. Este es un partido de división. Los partidos de división siempre son difíciles y más cuando son partidos longevos. O sea, cuando refiero a longevo, es que tienen esta tradición. Raiders contra Kansas siempre son partidos muy difíciles. O sea, yo le voy a Kansas, pero eso no quiere decir que vayan a tener un partido fácil, ¿eh? El siguiente es Jaguares contra Tejanos de Houston. Cincinnati visita Ravens. De igual manera, digo, no va a ser un partido difícil para Ravens, pero debe ser una prueba de fuego para Joe Burrow, porque pues, obviamente la defensa siempre es muy difícil. Carolina visita Atlanta, Miami visita San Francisco. Vamos a confiar que Miami tenga a Tua, que vaya haciendo las cosas, porque si no, Tua que lleve su iPad, porque toda la temporada lo va a ver desde la banca. Gigantes de Nueva York visita Cowboys. Aquí Cowboys tiene que ganar, o sea, porque solamente tiene el ganado. Porque le ganó a Atlanta, que no se lanzó sobre el balón, ya lo hemos platicado. Cowboys debería de ganar. Un buen partido es Indianapolis contra Browns, o sea, visitando a Browns. Phillip Rivers contra la defensiva férrea, que está comandada por Myles Garrett, el cerdo ese. ¿Sí? Va. Broncos de Denver visita Patriots. Vikingos de Minnesota en el Sunday Night visita a Seattle. Y en el Monday Night tenemos a Cargadores de Los Ángeles contra Santos de Nueva Orleans. Debe ser muy buen partido. O sea, Joey Bosa sí está con Cargadores. Justin Herbert debe tener muy buenos números. La verdad, si lo tuvieran como quarterback número 2 o 3 en estas ligas donde tienes múltiples quarterbacks, yo pondría a Justin Herbert. Y ya. Y estas son las noticias de la NFL. ¡Tatán! Bueno, muy bien, excelente. Vamos a ver qué nos va a deparar. Realmente, no sé, no veo, o sea, no hay un partido que me cause mucho morbo así. Creo que sería Buffalo en Tennessee. El único partido que considero que puede ser bueno. Los demás son partidos, no para mí, cantados, pues. Está muy cantado, así que bueno, pero es interesante de todas maneras. Bueno, señores, podemos entonces dar por terminado el podcast por el día de hoy. No sin antes, pues, agradecerles por su participación y, bueno, a la audiencia por escucharnos semana a semana. Me despido y, bueno, te dejo, Ángel, para que te despidas de la audiencia. Sí, bueno, antes de darle el último flash de cómo están los resultados hasta ahora, San Diego y Los Ángeles Dodgers 0-0 en el segundo, dos innings completos. En 5 innings completos, Yankees 4, Tampa Bay 5. Y en Orlando, pues entonces Los Angeles Lakers 49 y Miami 47 en la primera mitad. Bueno, nada, me despido hasta la semana que viene. Audiencia, recuerden visitar nuestra página de Facebook. Déjenos por ahí un like, déjenos su comentario si quieren y pues será hasta la semana que viene. Iván. Bueno, ya yo me despedí de todas maneras. Perdón, discúlpame. Eso parece que estuve en la baba, pero no. Perdón. Bueno, ok, pues bueno, primero muchísimas gracias a nuestra audiencia por estar con nosotros. Ya se viene nuestro aniversario, nuestro noveno aniversario. Muchas gracias a ambos por todos los grandes comentarios. Disculpen esto último. Y confío que la próxima semana nos veamos. Gracias, buenas noches. Bye. Bye, bye. Chao.